Si quieres, si puedes y tienes el deseo de servir al Señor, tugospelradio.com, la radio hispana de la juventud, te invita a participar en su jornada de vinculación de locutores. ¡Anímate y sé parte de este gran ministerio!